Escúchame bien, llegó la hora. Hay que expandirse, distribución. Nueva York, Chicago, Los Ángeles. Hay que crear nuestra marca y hacerla crecer. Sin palabras, una cucaracha. Son los que juegan derecho y los que quieren tener todo. Chicas, champaña, fama. Esos no duran.